Hola a todos, tenía que llegar, ya tocaba el último programa de la temporada. Fase Bonus se despide de vosotros temporalmente con un programa donde tendremos muchas sorpresas, donde estarán bastantes miembros de nuestro programa, así que vamos a empezar como siempre por las presentaciones. Sale de las sombras para acompañarnos en este episodio, señor Albert, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas, Ignacio y compañía. Bueno, Albert, que nos despedimos. Sí, nos sabe mal por la cantidad de gente que nos sigue y demás. Estamos contentos con la acogida que ha tenido el programa, pero vamos a descansar por lo menos un tiempecito. Bueno, seguimos con los saludos. Señor David, ¿cómo estamos? Hola, Ignacio, ¿qué tal? Bueno, David, estaba mirando por ahí tu artículo este sobre modificaciones de consola Mega Drive y tal, y es bastante interesante. A mí me da un poquito de miedo ponerme a toquetear por ahí. ¿Cómo lo ves? Es muy complicado. Hombre, en la Mega Drive 2 sí es más difícil que la Mega Drive 1. Sobre todo porque hay que desoldar una pata del chip de la placa y es muy chiquitilla. Pero que ya te digo, si lo he hecho yo, lo puede hacer cualquier persona. Y el cambio se nota y, joder, la Mega Drive parece otra consola, macho. Nada, yo en cuanto tenga una segunda consola, yo me pondré manos a la obra y te la mandaré por correo para que me la arregles, ¿vale? O si no, te vienes aquí, que estás invitado, y la hacemos in situ. Y ya lo ves cómo se hace. Bueno, seguimos por orden. Señor Héctor, ¿cómo estamos? Aquí, que ya mismo vacaciones. Joder, Héctor, que estarás contentico, ¿eh? Oh, yo estoy encantado, macho, llevo ya un año. Bueno, y que hay que decir que en sakurabit.net tienes unos articulazos bastante potenticos, ¿eh? Tienes así tres artículos que son muy interesantes, uno sobre una consola muy desconocida, otro sobre la historia de Nintendo, el CD de Nintendo, y el último sobre un Mario para CDI, ¿no? Sí, la consola casi, bueno, prácticamente desconocida, la Action Max, que si os ponéis a leer, pues os llevaréis la sorpresa de que una consola que funciona con cintas de vídeo VHS, las clásicas cintas que había que rebobinar y demás. Luego así, en el siguiente artículo, pues tengo un poco sobre la historia de la Nintendo PlayStation. Si leéis el artículo, sabréis de qué va el asunto. Y el siguiente ya será el prototipo Mario Wacky Worlds, para que sepáis más o menos cómo era. Bueno, sobre todo a mí la consola de cinta, de que va con cinta de VHS, me queda lo que se dice con el culo torcido. Está muy muy bien esa consola. Seguimos, por orden, para el siguiente. Señor Marcos, ¿cómo estamos? Pues muy buenas, aquí andamos también. Bueno, Marcos, que te tenemos esclavizado con un proyectito que tenemos entre nosotros. Ya iremos adelantando. Porque esto es África. Que por si no os habéis dado cuenta. ¡Hemos ganado mundial, coño! ¡Hemos ganado mundial, tío! ¡Hay que celebrarlo! O sea que al final se ha cumplido lo que el señor Javi había dicho. España campeona del mundo. Hombre, por supuesto. Era ya algo que veníamos buscando desde mucho tiempo, de que ya iba siendo hora. Bueno, no sé, supongo que ya a estas horas todo el mundo ya se habrá enterado, habrá visto las noticias. Aunque tú sigas de fiesta, pero bueno. Marco siempre está de fiesta. Seguimos, señor Javier Altamair, ¿cómo estamos? Hola, Ignacio, ¿qué tal? Pues bien, bien, pero por poco no llego, porque es muy negro y por la tarde me quedé atrapado en un ascensor y, joder, nos subimos cinco tíos en un ascensor de cuatro y fue... Como estos parques de atracciones que te dejan caer en caída libre, ¿sabes? Sótano. ¿Qué hacéis cinco tíos en un ascensor? Es normal, porque íbamos a una sorpresa. Y dijimos, va, cuando abramos la puerta salimos a la sorpresa, los cinco, para no subir cuatro y luego otro, ¿sabes? Y nada, fue subirnos, tal, al séptimo, ya de debajo al sótano caímos. Allá llamamos a yo, oye, venimos a tener sorpresa, pero estamos atrapados en tu ascensor, tal. ¡Qué sorpresa! El quinto era un boy. Sí, cinco boys sudorosos que salieron de ahí después. Luego el técnico también le costó bastante sacarnos porque nos subía y nos volvíamos a caer. La gente le tocó bien hasta ahí porque decía que le estaba robando el oxígeno uno a otro y decía, uff, aquí, como no saquen pronto, esto va a acabar mal. Pero bueno, al final, o sea, salimos y nada, y bien, le dimos la sorpresita y inspiramos. Joder, Javi, macho, te pasan unas cosas. No, pero bien, bien, ya un poco más tranquilito ahora, pero lo pasamos mal al principio, ¿eh? Javi, que tienes por ahí preparado que para cuando salga este programa ya tendrán en Sakura un artículo bastante interesante de emuladores, ¿no? Sí, he estado haciendo con Ignacio y con un poquito de ayuda de Marcos también sobre emuladores para que la gente pueda probar emuladores. Sobre todo, la primera parte va a ser consolas de Sega y Nintendo de 8 y 16 bits y Spectrum y el SCUM VM. Y eso para poder jugar tanto en PC como en Nintendo DS como en PSP. Y vamos a tener ahí ese articulito con los emuladores que recomendamos. Y luego en el foro abrimos una sección también para si alguien tiene dudas o consultas técnicas lo podamos solucionar. Bueno, que además hay que decir que yo por lo menos me he enterado de un par de emuladores que no conocía. Bueno, todo se andará, recordemos sakurabit.net, entrar para ver todos los artículos. Y antes de seguir, que tenemos un hombre que lleva muchos días sin venir, una persona, vamos a ponerlo así, persona, que todos conoceréis por ser un fan de las Spice Girls, señor José Andrés. Pues hola, muy buenas noches. Bueno, aquí estamos de regreso una vez más. Bueno, José, que has estado un poco separado del mundo de los videojuegos, así que esperemos que no te encuentres muchas sorpresas con el programa y a ver cómo qué aportas sin nombrar muchas cositas de las Spice Girls, ¿eh? Pero bueno, vaya, respecto a... Sigue, José, perdona. No, nada, decía que por la celebración del Mundial que comentaba nuestro compañero Marcos, decir que la mía acabó, si bien no en tragedia, casi en una decepción profunda, porque tenía dos alternativas bastante contrapuestas. Una era fiesta con los amigos, es decir, cogerse una coborza de las que marcan época, y la otra pues irse con una chavala a celebrarlo. Y aquí de decir para todas las seguidoras del programa, ahí estamos, chicas, celebrar un festival del Mundial no consiste en ir a mirar las estrellas. Eso es una noche muy jodida para un tío con ganas tan entorientas. En fin. He dicho esto, sigamos. Hostia puta, esto es un monstruo. Yo no, es que lo digo distorsionado, tío, como si hablase por un tubo o algo. José Andrés, ¿qué estás haciendo? Bueno, vamos a seguir con el programa y hoy tenemos correos. Vais a echar en falta la voz de Javi, que ahora mismo no puede estar en estos momentos. Y su tocayo, señor Javier Altamahir, va a ser el responsable de hacer la sección de ¿Se ha escrito un mail? Se ha escrito un mail. Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos tres correos solamente, por suerte, o sea que vamos a ver qué tal van. El primero es de Antonio Lozano García y nos dice: sí, de buen rollito, con todos los smileys que queráis, pero el caso es que sois unos mamones. Empieza bien el correo. El que suscribe lleva tiempo buscando un podcast sobre videojuegos que merezca la pena, sin encontrarlo. Desde los muy profesionales como Game Over, que me aburren una barbaridad, hasta los directamente infumables. Apenas un grupo de frikis y redentos aburridos sin guión y, lo que es peor, sin nada interesante que decir. Creo que he escuchado de todo. Cuando ya casi desesperaba y daba por hecho que el podcast es un concepto interesante pero mal llevado a término, os encuentro a vosotros. El podcast ideal, lo bastante documentado para resultar interesante, pero sin llegar a ser cargante. Lo suficientemente gamberro para ser divertido, pero sin llegar al desmadre. Con unos colaboradores con la personalidad suficiente para resultar conocidos, pero sin ir de divos. Y que además se complementan a perfección. En fin, lo dicho, el podcast perfecto, no es broma. Empezó mal, pero al final acabó bien el mensaje, así que... Y nos dice: y el caso es que cuando ya me he escuchado todos los capítulos, los primeros no tan perfectos, claro, y me he acostumbrado a tener todos los lunes mi capítulo nuevo para que me anime la semana, la primera putada es que con el último os retrasáis bastante y por si fuera poco dejáis quedar que os vais de vacaciones. Pero bueno, vosotros qué mierda os creéis, que tenéis una obligación para con vuestros oyentes, joder. Que ya nos hemos acostumbrado a vosotros, hostias, que necesitamos nuestro chute de fase bonus. De vacaciones, ¿no? Pues anda que os encule a Thor el Poderoso. Postdata, si finalmente os vais, tardad poco, ¿eh? Que se os echa de menos. Hombre, va a quedar en cierto modo ajustada. Ahora tengo más ganas de irme, pero para no volver. Es un correo de contrastes. No sabemos muy bien. Lo llamamos desdoblamiento de la personalidad. La verdad es que el pobre Altamahir ha empezado con un correo muy bueno, es decir. Joder. ¿Cómo está haciendo el pobre? Me da hasta miedo irme de vacaciones casi ya, joder, porque con esta... Está bien que nos echéis de menos. De vacaciones, que... pero para estar lejos. Hombre, hay que decir que nos lo pasamos de puta madre grabando el programa y tal, pero que aunque no lo parezca, lleva su curro y empezamos así como el que no quiere la cosa y llevamos 8 meses a tope sin parar y... Por lo menos un mesecito sí nos podrían dar de vacaciones, aunque sean sin pagarnos las ni nada. Un mesecito sí nos vamos ahí. Pues así aprovechamos para hacer otras cosas también. A ver, que nosotros también tenemos una vida, tenemos cosas que hacer, tenemos nuestro trabajo, nuestra familia, hombre. Pensar en nosotros, por Dios. Yo no tengo familia. Y que hay que... y que hay que seguir, hay que preparar la segunda temporada, que estaremos este veranito también preparándola y tal, o sea que... necesitamos un poquillo de descansar, pero que sí, que volveremos y el programa, la segunda temporada va a ser la hostia. Yo solamente diría dos cosas. La primera, acerca de los podcasts. A mí Game Over me encanta, creo que aquí a todo el mundo nos gusta muchísimo. Los hemos seguido, los vimos en Retro Madrid. Es un podcast, un programa de radio que nos gusta a todos mucho y que, atentos, porque cuando volvamos, ya con el primer episodio de Fase Bonus, os vais a cagar encima. O sea, tenemos preparadas unas sorpresas para cuando volvamos, que ya veréis. ¡Ahí lo dejo caer! El siguiente es un viejo conocido, Luis Guillermo del Corral Mazorra. Jofa muerto, sí. Ya me había enterado estos días atrás. Y Smiley triste. ¿Qué tal un obituario en algún programa? Por cierto, Deimos os mete caña a Tutiplén, ¿eh? Sobre las entrevistas, ni caso. Están muy bien elegidas. Creo que se refiere a un oyente que nos dijo que hablaba mucho de... entrevistábamos a dobladores y cosas de esas. Están muy bien elegidas. La última es fenomenal, sobre todo porque da una visión del lado empresarial que muchos dejamos. Yo también, de lado. Supongo que se refiere a la entrevista esta del... ¿cómo se llama? El de Dynamic, el que habló del break-even point. Jesús Alonso. Jesús Alonso Gallo. Es que esto a mí me parece un poco curioso, porque todo el mundo que se ha comprado alguna vez un juego piensa, yo cuando pago un juego, ¿pago realmente lo que vale? Y Jesús Alonso Gallo nos enseñó que realmente se puede tener un mercado mucho más barato y sostenible. Es una cosa que a todos nos parecía, bueno, creo que a todos los oyentes les parece algo muy interesante. Sí, sí, la verdad, eso, porque siempre están diciendo juegos a 60 euros tal y realmente dices, no, coño, es como un restaurante que te cueste 100 euros el plato o 5 euros el menú, ¿sabes? Ganas menos en cada producto, pero lo que dijo él, pero más en el total. Y explica cómo hacer eso. O sea, me pareció muy interesante la entrevista también. Pero bueno, entrevistas va a ver este programa, así que... Hay que decir que la clave está siempre en la productividad marginal, que cuando se incrementa el factor de producción disminuye el coste por unidad producida. Entonces se puede vender siempre a un precio muchísimo más barato. Bueno, pues sigo con el correo. Dice, sobre el juego Hammer in Harry, es de IREM, IREM o IREM. Anda que no me gasté monedas de 5 euros ni nada con el puñetero tío de martillo. Por cierto, puntos suspensivos, Tokureka soy yo, Smiley. No entiendo muy bien esta parte, debe ser algún colega suyo o algo así. Me parece que es un nick en Twitter. Os recomiendo que lo sigáis a través de ahí. Y además es un oyente que da gusto porque siempre nos deja algún comentario. Ah, vale. Tokureka soy yo. Ah, vale, ok. Y por último acaba diciendo, sobre Sonic yo lo conocí en Master System, lo que me costó conseguir las esmeraldas del caos del demonio. Eso sí, el Sonic 2 de Master System, un pelín triste, la verdad. Y aquí acaba el correo, el amigo Luis Guillermo de Corral Mazorra. Sí, yo al 2 en Master System no jugué, antes jugué en la Mega Drive, pero bueno. Y vamos a pasar ahora al último, que es de Javier Paz. Buenas a todos los integrantes y enhorabuena por el programa. Se agradece que en el panorama de los podcasts haya uno dedicado al retro de esta calidad, que en el resto de podcasts suele ser una sección que se hace cada 4 o 5 programas y gracias. Soy el que en Retro Madrid, en el programa en directo de Game Over, intentaba controlar al que se entusiasmaba. O me tapaba la cabeza, la verdad es que no me acuerdo, jajaja. Ja, ja. ¿Os acordáis del... Hostia. Sí. Bueno, pues dice, no me he escuchado todos los programas, así que perdón si ya lo habéis hecho. Podríais hablar de Saturn y sus grandes juegos. Una consola que debido al fiasco del 32X y Mega CD y a la prematura salida de Dreamcast, la gente suele olvidar. Pero tenía algunos juegazos que ya quisieran otras consolas. Hombre, la consola siempre que podemos metemos alguna puntillica de algún juego y tal. No hemos hecho ningún especial. Es que... Hemos hablado de algún juego de Saturn, me parece. Sí, de hecho... En el programa número 15, que era coincidía con el aniversario de la consola, estuvimos tratando acerca de algunos de sus juegos. Sí, estuvimos hablando sobre ello y demás. Y de vez en cuando, ya sabes que yo muchas veces menciono algún juego de Saturn. Bueno, no muchas veces, pero alguna vez he llegado a mencionar algunos juegos de Saturn y demás. O sea que... Deja el Arcade, por ejemplo. Ahí está. Mi preferido. No, hay que hacer un programa exclusivo de Saturn. Yo creo que estaría muy bien. Lo ponemos ahí a la lista. Bueno, antes de seguir hay que recordar que los chicos de Namco nos mandaron 5 copias del pedazo de juego Demon's Souls para PlayStation 3. En lo que pedimos, 5 audio correos donde nos mandarais más o menos lo que os saliera de las narices. Y bueno, pues ya tenemos los ganadores. En ediciones anteriores de este programa hemos tenido a cuatro oyentes que tuvieron en bien mandarnos el correo. Vamos a dar un momento los nombres. Paburo García, Román Moreno, Carolina Ruiz y José Daniel. Y hoy damos el último ganador, que es el señor Miguel Ejido, que además en el audio correo nos manda unas pequeñas líneas. Así es, nos comenta este Miguel, nos dice, gracias por un programa tan bueno, a seguir así, nos tenéis enganchados. Un abrazo, Miguel. Bueno, y vamos a escuchar lo que el señor Miguel nos tiene que decir. Hola, me llamo Miguel. Quiero mandar una felicitación al equipo de Fase Bonus. Es un programa que me gusta mucho, que lo llevo en el iPod y escucho los podcasts uno tras otro. Francamente, creo que se supera número tras número. Y desde aquí enviaros un saludo muy fuerte y una felicitación. Muchas gracias. Un abrazo. Okay, qué formal, qué formal. Puede que sea el oyente más formal que tenemos, ¿no? Lleva siendo hora, porque vamos. Más normal, más hombre, formal. Más normal. Está bien que sea un programa de contrastes, porque luego teníamos al otro que quería que nos dieran un poco de amor carcelero, ¿no? Por ahí. Ah, sí, el que quería que Actor nos hiciera favores sexuales. Bueno, pues para el señor Miguel Ejido va la última copia que Namco nos ha facilitado, así que esperamos que nuestros 5 oyentes ganadores disfruten mucho del juego. Mandarnos algún audio correo más diciendo qué os ha parecido, aunque no sorteemos nada, no seréis roñicas, hombre. Mandad algún correo más, hombre, ahí para la próxima temporada. Y dicho esto, pasamos a la siguiente sección del programa. Fase Bonus también te escucha a ti. Escríbenos a fasebonus@sakurabit.net. Hoy tenemos una entrevista muy especial. Esta vez, en lugar de hacerla a nuestro presentador, como suele ser habitual, esta vez me ha tocado a mí hacer la entrevista, porque también soy, como muchos de vosotros seguramente también, somos fans de Studio Ghibli. Conocemos las películas de ya sea de Hayao Miyazaki o de Isao Takahata. Y hoy contamos con nosotros pues una entrevista muy especial, nada menos que con Manuel Robles, el autor del libro Antología de Studio Ghibli. Buenas, Manuel. Hola, buenas tardes. Antología de Studio Ghibli, que ya está disponible en las tiendas desde hace ya un tiempo, por si os interesa. Es un libro bastante interesante. Según veo aquí, recoge el volumen 1, con lo cual posiblemente haya un volumen 2, o eso espero, que haya pronto un volumen 2, que recoge del año 84 hasta 1997. Y bueno, Manu, ¿podrías hablarnos un poquillo de ti? O sea, un poco a ver la persona que hay detrás del libro. Bueno, la persona que hay detrás del libro es como cualquiera de nosotros. Lo que pasa es que digamos que a mí me dio un poquito más fuerte y al final conseguí dedicarme profesionalmente a esto. No a lo de escribir sobre Ghibli, pero sí al mundo del cómic, que también está bastante vinculado con el estudio Ghibli. Y con la fiebre, digamos, que me ha durado hasta ahora, pues he tenido la posibilidad también de llegar a escribir este libro. También gracias a los contactos que he ido haciendo y a que he ido escribiendo durante varios años en revistas y luego en blogs. Entonces, más o menos, pues como comentáis también en vuestro podcast, pues de pequeño veía mucha animación, veía muchas películas y todo eso, digamos, que ha ido creando al monstruo que te está hablando ahora. También has hecho muchas más cosas anteriores a este libro también, ¿no? Sí, hice, aparte de escribir en varias revistas de información que se distribuían por toda la península, digamos, también hice varios fanzines, hice algunos fanzines así con un poquito más de ambición, hice un monográfico sobre Katsuhiro Otomo y un poquito antes de escribir este libro hice un monográfico sobre Porco Rosso, que también distribuí por mi cuenta y con poca ayuda pero con mucha ilusión y que también sirvió como base para presentar el proyecto del libro que ha salido hace poco a la venta. Bueno, también podrías contarnos también, porque aunque muchos de nosotros conocemos actualmente Estudio Ghibli, la verdad es que hay gente que no lo conoce siempre de la misma forma. ¿Podrías contarnos cómo conociste tú el estudio? Si no recuerdo mal, yo vivo en Barcelona y en el canal autonómico catalán había un programa de televisión que emitía series y películas de animación. Creo que allí fue la primera vez que vi Totoro y Porco Rosso, que son las dos películas que al menos, si no me falla la memoria, recuerdo que vi en primer lugar. Y luego, pues, mi afición por comprar revistas y por informarme un poquito de todo este mundillo y tal, también me aportó los datos necesarios para darme cuenta de que el estudio Ghibli era algo que me gustaba bastante y por el que tenía una especial predilección para informarme más, para comprar más material y para incluso hablar de ello, como ha sido el caso. Ajá. Así que, vamos, conociste más o menos, empezaste a conocer el trabajo de Studio Ghibli, ¿no? Empezaste a informarte sobre los directores, ¿no? La animación y todo eso. Y digamos que a partir de todos esos años, a partir de toda esa experiencia, ¿no? Decidiste escribir esta antología de Studio Ghibli. Bueno, la idea, ya en la época, o sea, el siglo pasado, ya con casi 20 años, en el grupo de amigos que nos reuníamos y que teníamos la misma afición de comprar cómics y ver anime y tal y escribir sobre ello, hacíamos varios fanzines. Entonces nos fuimos envalentonando y empezamos a hacer fanzines cada día más, o sea, cada vez más ambiciosos. Hicimos un fanzine sobre Evangelion, por ejemplo, que era una serie bastante, bueno, un poquito rara, ¿no? Y bastante complicada de comentar. Y uno de los proyectos que estaba ya en cartera, pero que nunca se acabó de concretar, fue el del estudio Ghibli. Y ese proyecto, digamos, que se me quedó clavado. Y ya, por mi cuenta de riesgo, empecé pues a buscar una posible salida a esa necesidad o a hablar un poquito sobre el estudio Ghibli. Empecé con el blog, con el estudio Ghibli Weblog, que es hace 5 años que lo dirijo. Y digamos que la buena acogida de la gente y el que el monográfico que saqué también tuvo una buena respuesta y tal, me animó a escribir el libro. Digamos que fue lo del libro fue más bien gradual, no fue la idea de quiero hacer un libro y lo hago y ya está, sino que empecé por algo bastante barato, que es llevar un blog, luego hice alguna revistilla y luego me animé a hacer el libro. Empezaste poco a poco, claro. Sí, porque hacer un libro de este tipo lleva bastante tiempo. ¿Te tiró mucho tiempo hacer el libro? Pues un par de añitos. También es cierto que lo compagino con mi trabajo. O sea, no es que trabaje a tiempo completo en el libro. Por lo que había días en los que trabajaba más y otros días en los que tenía que dejarlo un poco de lado. Pero más o menos un par de añitos sí que me ha llevado. Ah, claro. Y supongo que llegaste a tener... Bueno, no sé si tuviste algún problema para publicarlo o algo. No, o sea... Fui a un par de editoriales a presentar el proyecto, una me dijo que no, bueno, fui a tres, una me dijo que no, otra me dijo que preferían hacer el libro, pero contando con todos los derechos, digamos, que es en el caso del estudio Ghibli es muy complicado, y la otra dijo que adelante. Entonces, a nivel de empresas, la única empresa que más o menos podría mosquearse sería Aurum, y a día de hoy no hay ningún tipo de malestar en ese aspecto. De hecho, creo que el libro se asocia bastante bien con lo que son las películas. O sea, no es o el libro o las películas, sino que creo que es un buen complemento. Sí. Después de ver la película puedes leer el capítulo del libro correspondiente y estar de acuerdo, ¿no?, con lo que se escribe en el libro. Sí, es verdad. Hay que decir aquí que el libro, ¿no?, que lo tengo ya aquí, que por cierto me lo leí entero, ¿sabes? Debo ser el único que te entrevista que ha leído el libro entero, vaya. Puede ser. Bueno, estoy aquí, vamos, básicamente sí, la verdad es que aportas mucha información sobre la película, porque para empezar sabes poner los premios que ha ganado, la ficha técnica, la recaudación taquilla, el número de colores, el número de seres usado también, sí. Y ver cómo va aumentando las cifras. Sí, básicamente lo que quería hacer con el libro era poner información, pero también poner un poco de opinión, sin destripar argumentos ni nada, pero un poquito coger lo mejor de ambos campos y ofrecérselo al público de una forma que al menos sea un poquito amena, que no sea muy peñazo, porque si no la gente no lee directamente. Sí, porque hay que tener en cuenta que el libro está compuesto de esta siguiente forma, ¿no? Tú hablas de, para hablar de la película, primero hablas aquí está, momento histórico, hablas un sí. poco sobre la historia un poco anterior a la película, por qué se llegó a producirse y demás, las ideas que tuvieron. Luego hablas del argumento, que, hombre, creo yo que el argumento, hombre, está bien una vez que has visto la película y demás, ¿no? Porque te aporta más información por si te pierdes algo y demás. Y luego hablas, aparte de dar un repaso a los personajes, luego ya das tu opinión personal aquí en el libro también, que es lo que no hace mucha gente. Sí, no es que sea fácil, pero coger datos y ponerlos de forma más o menos acertada es más bien fácil. Es el recurso fácil, digamos. Poner cuántos premios tiene o cuántos colores usan o quién es el director y tal, es la mitad del trabajo, al menos en mi opinión. Yo creo que explicar un poco el argumento, comentar un poco qué te ha parecido, qué te ha transmitido esa película, también acaba de complementar un poquito el trabajo y la gente parece que lo está recibiendo bien. Hay que tener en cuenta, ¿no?, aquí que las opiniones que viertes son opiniones tuyas personales, no es una crítica ni nada así hacia la película o algo así, digamos que... Esto es como yo lo digo. Sí, claro. O sea, yo lo que doy es mi opinión y si la gente luego me quiere enviar un mensaje o quiere discutir algo o decirme que está de acuerdo o lo que sea, pues yo encantado, o sea, por eso no hay ningún problema. Yo no siento cátedra con ninguna opinión. Digamos, ¿tú ya has visto todas las películas del estudio o te falta alguna por ver? Me falta la última, pero no la ha visto nadie aún. No, es que básicamente te lo digo porque es que a mí no me da tiempo a verlos todos. Básicamente me he visto todas las de Miyazaki, pero básicamente porque es el más conocido, vaya. Bueno, si has visto todas las de Miyazaki y te quedan muy pocas. Tenemos aquí el otro director que digamos, por tiempo de más lo he tenido que dejar un poco de lado, que es Isao Takahata, también, ¿no? Sí. Digamos, compañero de Miyazaki, también fundador de Estudio Ghibli. Y en tu opinión personal, de estos dos personajes, ¿quién fue el más importante a la hora de la creación del estudio? Pues realmente, no es por no mojarme, pero creo que a la par. O sea, cada uno en su estilo. Esto, por ejemplo, lo cuento en el libro. Y Takahata fue el que propuso medidas para que las películas fueran más viables económicamente y que, digamos, que dieran la posibilidad de que hicieran nuevos trabajos. O sea, suya fue la idea de alquilar un local en lugar de comprarlo, o de establecer medidas laborales que facilitaran eso, el que el proyecto fuera lo más barato posible. Y obviamente pues no se le puede negar a Miyazaki el hecho de que tenga una imaginación portentosa y que haga proyectos muy muy interesantes. Aunque al principio la crítica, bueno, la taquilla tampoco era la mejor del mundo, pero la imaginación de Miyazaki yo creo que queda patente desde sus primeros proyectos. Entonces tampoco se le puede menospreciar el trabajo de uno o de otro. Yo creo que entre los dos han hecho grandes cosas y también hay que destacar la figura de Toshio Suzuki, que es el productor ejecutivo, que si tenéis la oportunidad de ver el vídeo de extras de los orígenes del estudio Ghibli que saldrá con el DVD de Nausicaa, veréis que la figura de Suzuki ha sido bastante importante en el devenir del estudio. Mira, ya que mencionaba Nausicaa, ¿no? ¿Podrías hablarnos, no? Llegaste, no, vamos a hablar, ¿no? Porque por fin, después de más de 20 años, ¿no? Por fin en España va a salir una edición de verdad, como Dios manda, de dicha película. Dicha película que a mí me encanta. Digamos que Nausicaa es mi personaje preferido de todo el estudio. Sí. Bueno, sí, vamos, lo digo abiertamente, es el que más me gusta, vaya. Es por eso, porque me gustaba más la película, a pesar de que difiera mucho del manga. Digamos que se podría decir que esta película fue una de las más difíciles del estudio, ¿no? Yo diría que sí, a todos los niveles, de hecho. O sea, primero porque fue la primera y tampoco tenían el visto bueno de los productores, o sea, de los inversores, para hacer una película. Luego, cuando lo consiguieron, tenían que reducir costes de todas las formas. Piensa que Nausicaa dura 2 horas y se hizo en 9 meses, que es un tiempo bastante... ¿Puedes decir para los oyentes, para que sepan cuánto suele durar una producción normal de estas características? Para que vean... Bueno, a ver, normal no es, pero bueno, no que tardaran 3 años. 3 años y poco. Y normalmente tardan bastante más. O sea, piensa que con Un castillo en el cielo, que es la siguiente, ya estuvieron 12 meses. Y dura 2 horas igual. Piensa que todo esto hablando de tiempo de película. Obviamente con Porco Rosso tardarían menos, pero dura 1 hora y 25, con lo cual son 50 minutos o un poquito menos de metraje que no tienen que hacer. Pero para ser 2 horas de película realmente tardaron muy poco. Dos horas de película y la historia sin terminar todavía. Y la historia sin terminar y, bueno, y a nivel de animación se ve que tampoco podían hacer todo aquello que ellos querían. Cosa que en Un castillo en el cielo sí que se ve una animación mucho más fluida, de más calidad. Pero claro, tenían que ceder por algún lado para poder sacar la película. Bueno, me estoy fijando aquí también que hablas, ya, hombre, a mitad voy a hablar de Nausicaa sin hablar de esa infame versión, ¿no? Según dices aquí, ¿no? Sí. Pone, según el libro, versión censurada e ilegal. Sí, bueno, de hecho cuando Miyazaki se enteró de que habían hecho eso, no se lo tengo muy bien. La verdad que no me extraña, porque me hice un sacrificio porque escuché muchas veces hablar de esta versión y la verdad que la estuve buscando para poder verla. Sí. Y bueno, lo que me encontré, porque por lo visto no existe por ningún sitio, a ver cómo lo digo, vídeos o imágenes del VHS que se distribuyó. Lo único que se conserva por lo visto por internet son el audio. Sí. Es muy raro, pero el audio del VHS traducido así al español y demás con dobladoras de aquí de España. Sí. Por ejemplo, me doy cuenta de que el maestro Yupa lo doblaba al que hace MA. Ah, sí. La verdad que o mira, Ignacio, esto va por ti. La mayoría de la gente que dobla fue los que doblaron a Thor el Poderoso. O sea que da una idea un poco aquí. Vaya tela. No, aquí lo grave sobre todo es que recortaron metraje sin pedir permiso y digamos sí. que reconvirtieron sí, sí. una película en otra cosa. No tuvieron en cuenta lo que quería expresar al director y lo convirtieron en lo que ellos querían vender. Claro, querían algo más comercial. Sí. Cuando en verdad la película ya por sí sola ya hubiese sido suficiente, pero bueno. Sí, sí, sí, porque bueno, si piensa que es una película que tiene 26 años y que ahora obviamente se ve vieja porque no vamos a negarlo, pero ahora se sigue, o sea, digamos que se estrena y que se ve y que se vende en DVD y tal. Entonces, imagínate eso, o sea, una película así hace 26 años. Hubiera sido la bomba. Yo no sé, tendría que hacer memoria para acordarme de alguna película así del 84 y ver la diferencia de calidad entre una y otra. Bueno, la verdad es que podríamos tirar por una película incluso anterior, pero claro, tampoco cuenta porque es del mismo director. Sí, no, claro. El Castillo claro. Cagliostro, de 1979. Pero yo creo que lo que tiene más calidad de esa época sería Akira. Y Honeyami Senosubasa, que lo hizo Gainax en el mismo año, pero son 4 años después ya. Digamos que se podría decir que con esta película empezó lo que muchos denominan la época dorada, ¿no?, del anime. Yo creo que sí. Yo creo que empezaron a... O sea, obviamente sin seguir la filosofía de Ghibli al pie de la letra, porque era una filosofía bastante arriesgada, pero empezaron a contemplar lo que es el mundo de la animación no solo como un divertimento, como ocio para niños, sino como algo más parecido al arte. Y bueno, estos ejemplos que te he dicho antes de Akira, que Akira es un, por muy rara que sea la película sin haberte leído el manga, es un pedazo de película, está muy bien hecha. Y luego fueron saliendo directores y muchos de ellos que habían empezado en el estudio Ghibli, como Hideaki Anno, por ejemplo, como Mamoru Oshii, que también estuvo en el estudio Ghibli, pues empezaron a pillar ideas de esa filosofía, de hacer películas de calidad y de no de consumo rápido. Claro. Oye, ¿es cierto ese rumor que he escuchado de que uno o dos creadores de Evangelion colaboró en esta película? En Nausicaa, sí. El director, de hecho. Ah, el director. La escena de cuando se despierta el gran monstruo, digamos, de Nausicaa, la hizo él. En el vídeo este que te digo, en el extra de Nausicaa, del DVD, se hace mención a este chico, que digamos que el estudio Ghibli buscaba animadores, pusieron un anuncio y vino este chico, por lo visto era bastante mal educado, pero Miyazaki vio lo que hacía y confió en él y bueno, mira, a la vista está, que luego con el tiempo se ha ido convirtiendo en uno de los animadores más prestigiosos. No, sí, la verdad es que la secuencia que hizo, a pesar del año, sigue siendo impresionante. Sí, sí, sí, la verdad es que sí. Sobre todo teniendo en cuenta la técnica que se usaba en aquella época, claro, también. Y que era su primera película, sí, más o menos. O sea, luego haría Honeyami Senosubasa, pero era su primera... Su primera película seria, ¿no? Su primera experiencia, sí, en serio. Y le habían dado una escena bastante importante y bastante complicada. Siguiendo con Nausicaa, hombre, estamos haciendo mucho hincapié en la película, pero es que hay que tener en cuenta que, aunque ha habido películas mejores, ¿no?, incluso el propio director, hay que decir que esta fue la más importante, porque fue la que dio inicio a todo. Y ya que estamos, ya que como he dicho, el DVD va a salir ya mismo y hay rumores de una posible llegada en Blu-ray, me gustaría saber si tú crees que el público español reaccionará bien a esta película. A ver, si supiera las reacciones del público español, igual no estaría escribiendo el libro, estaría editando animación. Pero yo creo que es una película que, a pesar de los años, tiene un mensaje que no ha pasado de moda. Es cierto que igual la animación no es en 3D y tan espectacular como lo que se puede ver ahora mismo, pero no deja de ser una película con mucho mensaje y bastante entretenida. Lo que me echa para atrás es que, primero, que como siempre asocien animación con niños, el eterno problema, sí, y que no nos engañemos, la historia, aunque de forma menos detallada que el manga, la historia cuenta lo que es una guerra. Entonces es posible que para el público al que no va dirigida, que son niños, posible que ese público igual diga, no, pues no quiero comprarle a mi hijo, algo así. Pero el público, digamos, más juvenil o incluso adulto, los que en aquella época queríamos ver Nausicaa en VHS y no pudimos, pues ahora yo creo que es un buen momento para hacerse con ella. Yo creo que mi opinión personal, ¿no? Ya puesto aquí también, aquí opina ya todo el mundo, bueno. Yo creo que habrá un público también así más o menos joven que también lo acepte. Porque digamos que son gente que también crecieron viendo a la princesa Mononoke. Sí, también es cierto que el niño que no haya visto una escena de guerra que levante la mano, ¿no? Claro. Tampoco es una cosa que digamos que no se ve en la sociedad actual. Pero como parece que sí está dibujado, pues que ya es como más malo, pues es posible que eso eche para atrás a muchos padres. Pero yo insisto en que es una película más que recomendable, sobre todo si te has leído el manga. Digamos, sabes que Aurum, ¿no? Está ahora distribuyendo, ¿no?, todas las películas del estudio, ¿no? Parece que tiene la intención de distribuir toda videografía, ya sea en DVD o Blu-ray. Y claro, están trabajando, ¿no? Están cooperando con el propio estudio Ghibli, porque por lo visto imponen muchas normas, muchos límites, que hasta el punto, ¿no?, en el que incluso ellos deciden el doblaje, ¿no? Sí, por lo visto tienen que pasar varias pruebas de audio y en el estudio Ghibli deciden cuál es la que se queda. Dan el visto bueno a una. Y en el caso de que algún oyente o tú mismo tengas la duda, en el estudio Ghibli no estaba en español. O sea, se guían por el tono de la voz, por el ritmo, por lo que sea. O sea, bueno, y ya no solo eso. Ya, por ejemplo, con los menús que la gente suele criticar, que son muy sosos, que no tienen animación y tal, es una imposición del estudio Ghibli. De hecho, en las ediciones japonesas ellos también hacen unos menús muy parecidos. Entonces, son bastantes las imposiciones y los impedimentos a veces a la hora de comprar materiales extras. En ocasiones no se puede comprar todo lo que está disponible. Pero bueno, a pesar de eso, se intenta hacer la edición más completa posible. Al menos es lo que me consta de lo que ha declarado Aurum y de lo que les he podido preguntar. Ya un poco así para terminar, nos gustaría saber si la venta del libro, ¿no?, Antología Studio Ghibli, ¿tú crees que está yendo bien? O sea, ¿te informan si se está vendiendo el libro o...? De momento no tengo cifras de ventas. Tengo cifras de lo que se ha distribuido. Ajá. Y el editor o el dueño de la editorial está... De momento es optimista, pero todavía no sé cifras. De momento la gente que lo ha comprado y me ha dado su opinión, al margen de la familia y los amigos, me han dicho que les ha gustado. Lo que me consta a mí es que está recibiendo buenas críticas. Se quejan de que no tiene color, por ejemplo. Ajá. Es una decisión que tomé yo porque realmente no sabía. O sea, podía poner muy pocas páginas a color y no sabía con cuál quedarme. Cuál se merecía tener color. Entonces decidí no poner color. Pero es un tema que si hiciera un segundo libro intentaría corregir o preguntar a ver si es factible. Claro, porque todavía no podemos descartar que haya posibilidad de que salga el segundo volumen. No, a menos continuar el proyecto que se ha iniciado con esta editorial, de momento no me han dicho nada. No, porque hay que tener en cuenta aquí, no mucha gente se piensa un libro, claro, le viene a la cabeza un libro y dice, recogerá todas las películas, no. Y no, porque aquí desde 1984 hasta 1997. Y digamos que el estudio Ghibli, hay películas incluso en la actualidad, con lo cual todavía hay material para un rato largo, vamos. Sí, o sea, yo sin haberlo hecho aposta, porque lo hice por películas, pero he recogido en este libro los 13 primeros años del estudio. Y si hiciera el libro ahora, en el segundo seguramente recogería los 13 siguientes. Habrá que esperar a que se pronuncie la editorial para ver si es factible. Ahí un poquillo así ya acabando y demás, ¿no? Porque las preguntas inevitables, ¿no? Ya que eres el autor y demás. ¿Cuál es tu película preferida de Estudio Ghibli? Porco Rosso. Ahora, sin pensarlo ni nada, ¿no? No, porque ya me lo han preguntado en otros sitios y antes dudaba entre dos o tres, pero ya me decanto. Porco Rosso. No, ya para terminar la pregunta, ¿no? Es, ya que somos también un podcast y una página sobre videojuegos, me gustaría saber si estás al tanto de la creación de este juego entre Level 5 y Estudio Ghibli. Porque me he enterado que la banda sonora es también de Joe Hisaishi. Sí, se llama Ni no Kuni, de Another World, y es un juego de rol que al principio iba a salir para Nintendo DS, pero que después de este 3 se ha dado la noticia de que también salía para PS3. Y si vais a la página web del estudio o al blog, podéis ver un vídeo del juego en PS3, que realmente tiene una pinta muy buena. No llega a las cotas de calidad de imagen de Final Fantasy, pero tiene muy buena pinta. Bueno, ya como nos hemos quedado sin tiempo, la verdad es que me hubiese gustado preguntar más cosas, pero bueno, hermano, es lo que hay. Esto, no, hemos estado hablando del libro, ¿no? Pues, no, si quiere la gente, ¿no? Que si quiere que se compre el libro, que la verdad es que es muy fácil de leer, no se hace pesado en ningún momento, y también es un libro bastante baratillo y aporta mucha información valiosa, ¿no? Y también, o si quieren, ¿no? Que entren en tu blog, que es Estudio Ghibli Web Blog. No, con que sí. Lo pongan en Google ya entra y demás. Bueno, la dirección del blog es www.lacoctelera.com/ACMAN, que se escribe ACKMAN. O eso, o ponéis La Coctelera Estudio Ghibli Weblog en cualquier buscador y os debería salir. No, sí, basta, ya te digo yo que con que metas Ghibli Weblog ya te sale el primer resultado. No sé si quieres decir algo para despedirte o algo. Bueno, nada, muy, muy agradecido por la entrevista, que a veces este tipo de cosas también sorprenden, porque no solo he escrito este libro, tampoco es que sea nadie así muy, muy famoso, pero muchas gracias por la entrevista y espero que la gente que esté un poquito interesada o que tenga curiosidad por el estudio y si quiere saber un poquito más, pues que le dé una oportunidad al libro. Ah, muchas gracias a ti por venir, no puede ningún impedimento hacer la entrevista. Sigue Fase Bonus en Twitter, twitter.com/fasebonus. Bueno, pues para este segmento del programa vamos a hablar un poquito de un juego que Activision ha tenido bien en mandarnos para la consola PlayStation 3. David ha probado este juego del que vamos a hablar ahora, es Singularity en esta consola. Yo he probado la versión de PC, he de decir que me la he acabado. Creemos que es un juego bastante, bastante bueno, pero vamos a dar nuestros pequeños puntos de vista, así que David, cuando quieras, comenzamos. Bueno, pues nada, en principio también agradecer a Activision que nos haya mandado la promo del juego y bueno, como dice Ignacio, a mí me ha sorprendido gratamente. El juego está desarrollado por Raven Software, que son creadores de Quake 4, Soldado de Fortuna y clásicos como Hessen y Eretti. O sea que ya llevan tiempo en esto de los videojuegos y bueno, si os parece vamos a comentar un poquillo el argumento, que a mi parecer es una de las bases más importantes del juego. La trama de Singularity nos sitúa en el año 1945 con la guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero digamos que es un contexto alternativo. La inteligencia soviética se estaba dedicando al cultivo de un elemento llamado B-99 en una isla llamada Katorga 12. Debido al enorme potencial que estaban consiguiendo con este elemento, el gobierno pues se vuelca en su investigación, pero algo sale mal y deciden borrar del mapa el complejo donde se estaba llevando a cabo las investigaciones. En 2010, el gobierno americano, alertado por radiaciones que emanan de esa zona, decide mandar un equipo a reconocer la zona donde se estaban llevando a cabo las investigaciones. Y así, a grosso modo, es la historia de Singularity, porque hay que decir que Singularity, digamos que tenemos los dos planos, o sea, no, la acción se basa tanto en el año 2010 como en viajes al pasado. Yo tengo que decir que argumentalmente este juego al principio puede parecer algo muy trillado, pero sí que ha tenido, para mi punto de vista, un par de toques que me han llegado a gustar bastante. Argumentalmente tampoco deberíamos de contaros nada más, porque a poco que contemos os podemos chafar alguna parte del juego que os puede resultar interesante. Lo único que creo que David estará de acuerdo conmigo es que tenéis que estar muy atento a todo lo que haya escrito en las paredes de esta isla, de esta Katorga 12. Tenéis que estar muy atento a todo porque, aunque parezcan cosas muy sueltas, cuando lleguemos al final veremos que está todo muy enlazado. Así que a nivel argumental, si te parece bien, David, vamos a dejarlo aquí antes de hacer ningún spoiler ni explicar nada, vamos a decirlo así, con más chicha. Y podríamos analizar un poquito las cosas un poquito más sueltas. A nivel gráfico, por ejemplo, ¿qué tal luce en PlayStation? Pues gráficamente el juego está muy cuidado. O sea, tira del Unreal Engine y bueno, este motor está ya muy muy controlado por los programadores y se nota que ofrece un escenario muy sólido. A mí lo que más me ha llamado la atención, lo que más me ha gustado ha sido el diseño de escenario. O sea, la isla está representada de forma muy oscura, muy desolada, y da un aspecto muy muy creíble de que ha sido una zona que ha ocurrido una catástrofe. Y creo que esa es la parte principal de gráficos que, digamos, que transmite al jugador que toda esa isla está desolada y ayuda mucho a la ambientación del juego. Yo la versión de PC, la verdad es que yo tengo un PC bastante modesto, es un Dual Core A233, una GeForce 9600, es un equipo muy modesto, el juego funciona perfectamente, se está muy optimizado, no, yo no he tenido ningún tipo de ralentización ni nada, que siendo un ordenador pues ya todo el mundo sabe que eso es todo un lujo. Y aunque estamos hablando de que es una isla y tal, no hay que llevar al error, no estamos hablando de un juego tipo Crysis, donde podamos movernos libremente por donde nos salga del fijo, eso no es así. Es algo más, vamos a ponerlo como un Call of Duty o como un Bioshock, que para mí este juego, digamos que coge lo mejor de ambos. Y estoy de acuerdo contigo, David, en que a mí me ha gustado mucho lo que es el diseño artístico, tanto de enemigos, las armas son como muy retrofuturistas. La isla, como tú dices, está hecha de la hostia, hay que decir que está muy bien representado todo. Y que poquito más creo que se puede decir a nivel gráfico. A nivel sonoro, ¿qué tal en Play? Pues el doblaje, que supongo será el mismo que el de las demás versiones, el doblaje está muy bien. Quizás a algunas voces le falta un poco más de énfasis o ser un poquillo más expresiva, pero el doblaje al castellano está muy muy bien. Yo creo, David, que es el equipo que dobla Singularity, creo que es el mismo que dobla Bioshock. Me parece que si no son los mismos, casi casi. Sí, muchas voces seguro que son las mismas, porque jugando te recuerdan, mira, oye, esta voz la he escuchado en Bioshock, o sea que puede ser que sí, muchas voces sí son las mismas, del mismo equipo. Ya luego en tema de efectos sonoros, el juego está muy bien. A mí sí me gusta mucho, hay de todo, tiroteos, explosiones, están muy, muy conseguidos. Y la música no llega a destacar, porque la mayoría de las veces es más tipo ambiental o varía en función de la acción. Está muy bien, acompaña bien la acción, pero tampoco es algo a destacar del juego. Es que la música a mí me parece que pasa sin pena ni gloria, ¿verdad? O sea, dentro del conjunto, yo ahora mismo te puedo decir que no recuerdo ninguna de las músicas que suenan en este juego. Sí, tiene, cuando hay así partes de acción, tiene así una musiquilla un poco más con base así electrónica y tal, que suenan bien, no son desagradables, pero que se podría haber trabajado un poquillo más, haber puesto algo un poquillo más cañero. Pero bueno, sí, es lo que tú dices, están ahí y no desentonan, pero tampoco destacan. Bueno, si quieres vamos a hablar un poquito de lo que es a nivel jugable este juego. Creo que la base para hablar de Singularity, no sé si estarás de acuerdo conmigo, David, en que sería una mezcla entre lo mejor de Call of Duty y lo mejor de Bioshock. Sí, totalmente de acuerdo. Es un FPS en toda regla, pero no un FPS de simplemente coger y disparar a todo lo que se mueva, sino que tiene sus partes, digamos, de investigación, como tenía Bioshock, de ir escuchando cintas de audio, cintas de vídeo. Es un poquillo una mezcla entre esos dos estilos de juego. También tenemos el elemento este, el E99, que tendremos que ir cogiendo, igual que en Bioshock cogíamos dinero, Bioshock con cualquier otro juego de estos que cogemos dinero para ampliar nuestras armas o nuestros poderes. Aquí se coge el E99 este para ampliar tanto las armas, podemos darle más potencia, más cargador y tanto los poderes que tenemos, porque a mí al principio, David, este juego, yo tengo que reconocer que al principio cuando lo vi a nivel jugable dije, uff, se me queda un poco cojo, como que no acabo de verlo, no acabo de arrancar, pero hay un momento en el juego, que os lo voy a decir, cuando cogéis lo que os da, vamos a decirlo así, los poderes, es una especie de aparato para manipular el tiempo, que a partir de ahí ya ves que el juego ya se destaca de lo que es Bioshock, y es cuando realmente ves este juego. Yo creo que este juego en una demo o te pone en un nivel muy adelantado o no verías todo lo bueno que es. Sí, la verdad que la primeros 20-25 minutos es el típico FPS, no muestra nada más allá de eso, y claro, en principio dices, venga, vale, parece que estoy jugando a más de lo mismo, pero es lo que tú dices, cuando coges el DMT, el dispositivo este, ya el juego ya cambia, muestra su su propia personalidad y bueno, haremos uso de ese aparato durante todo el juego, iremos mejorándolo. Hay que decir que el DMT nos va a servir para rejuvenecer o envejecer ciertos objetos, nos va a ayudar también a digamos a lanzar unas especies de bolas que ralentizan el tiempo si cae sobre ciertos enemigos. Creo que es eso, el juego es una mezcla de un FPS de toda la vida con esa parte de digamos de un poco de venga, pues necesito este objeto, tengo que cogerlo, llevarlo aquí, tengo que rejuvenecerlo para volverlo a su forma original y así poder avanzar. Y es una mezcla entre ese FPS de toda la vida y un poco más de juego estilo de puzzle o así podríamos decir. Nada que decir que el TM de este no tiene todos los poderes desde el principio, iremos adquiriéndolos poco a poco. Empezaremos, si no recuerdo mal, con lo de envejecer, luego tenemos la típica telequinesis de mover los objetos, si no recuerdo mal, van más o menos por ese orden, luego lo de la bola que paraliza el tiempo. Sí, la verdad que las mejoras que va obteniendo es lo que va haciendo que el juego cada vez sea más interesante y no se quede en la monotonía. Hay muchas partes que hay que estar siempre atento a tengo que usar esto, me va a venir mejor para acabar con estos enemigos. Está muy bien integrado el hecho de que ese objeto posea, digamos, el peso de lo que es el juego en sí. Sí, porque el objeto es fundamental para los puzzles, como tú has dicho. Por ejemplo, hay en algunos momentos que tenemos que usar cajas que hay por ahí desvencijadas, tenemos que recuperar su forma original para abrir puertas. Y también tiene su estrategia cuando hay un combate, porque depende del tipo de enemigo, tienes que usar este aparato para volverlos tangibles. Hay unos enemigos que desaparecen y tal, y no les puedes atizar, pero tú con este objeto tienes que tener la estrategia de le vuelvo ahora mismo tangible cuando lo tenga cerca, para coger el rifle y atizarle de cerca para gastar las mínimas balas posible. Sí, es lo que hemos comentado, que digamos que es una mezcla de FPS y un poquillo de estar diciendo venga, pues ahora tengo que hacer esto, y le da un poquillo más de variedad al juego. Poco más que añadir, ya os digo que yo no soy de muy FPS y tengo que reconocer que este juego a mí me ha sorprendido, me ha gustado, muy entretenido. Y bueno, lo que hablábamos a micro cerrado, que es un juego que para este verano, para echarle unos vicios, sobre todo al modo campaña, porque hay que decir que el juego tiene multiplayer, sencillo, adictivo, pero el principal atractivo del juego es el modo campaña. Es que lo que veo muy bueno de este juego, que el modo campaña es muy cinematográfico, que ahí creo que sí que de estas escenas de Call of Duty de acción, y el único que me parece que a mí este juego puede pasar desapercibido por esos primeros 20 minutos que te quedas ahí como diciendo, bueno, esto tampoco es que esté viendo, a mí esto me suena haberlo jugado antes, pero si le das la oportunidad, a partir de que te hagas con el objeto este, el TMD, vas viendo que el juego está muy interesante y tiene unas escenas chulísimas, luchas contra unos monstruos enormes, hay un bicho en plan monstruoso que te ataca en un tren que es brutal. Uh-huh. Y a mí, sin decir nada, sin spoilear nada del final, yo al final me quedé flipando. Yo tengo que decir que este juego, con ver el final, dije, merece la pena cada segundo de este juego. El que se lo pase, que mande un correo a la página diciendo que le ha parecido, porque yo por lo menos, tal y como me lo acabé, yo al final no me lo esperaba, me quedé muy sorprendido, me gustó mucho. Y sobre todo hay que decir que el juego también es muy variado. O sea, se van a encontrar con momentos de mucha acción, momentos en los que también vamos a tener que hacer uso del sigilo, que hay ciertos enemigos que son ciegos, pero con el ruido salen detrás de ti, o sea, ahí también tienes que un poquillo de utilizar el sigilo y es un juego muy variado y que si los primeros 20-25 minutos digamos los descartamos o nos esperamos a ver qué nos vamos a encontrar tras esos minutos, la gente se va a sorprender con el juego. Bueno, pues aquí nuestras impresiones de Singularity, como decimos, un juego bastante bueno, que quizás pase un poquito desapercibido, hay que darle esa oportunidad que comentamos, y seguimos con el programa. ¿La social se reduce al Facebook? No te preocupes, también estamos ahí. Búscanos como Fase Bonus y únete a nuestro grupo. Bueno, parece mentira, empezamos hace, como quien dice nada, tres amigos grabando un programa acerca de videojuegos y tal, y vimos que una de las cosas que más os llamaba la atención

Nada, ha sido un placer para mí también, ¿eh? Estoy encantado. Bueno, pues entonces, Juan, de parte de todo el equipo, de todos los oyentes y personalmente mía, un abrazo muy fuerte y muchas gracias por haber estado con nosotros. Pues venga, hasta la próxima y un abrazo. ¡Ha llegado tu hora! No nos importa que seas un friki. En Fase Bonus nos interesa tu vida. Cuéntanosla en fasebonus@sakurabit.net. En fasebonus@sakurabit.net. En fasebonus@sakurabit.net. Bueno, pues antes de seguir, tengo que contaros una historia que nos pasó el otro día. Total, que acabamos de grabar David Albert y yo, y decimos, vamos a tomarnos por ahí una cañeja o tal, porque claro, todo el día grabando, pues es normal, y decimos, pues vámonos a ir a Basauri, así desenchufamos un poquito de por dónde estamos. Y total, que nos vamos a Basauri, estamos por ahí, vemos un bar, el Chiripar, pues vamos a entrar dentro y tal, a ver qué tal, un bar cojonudo, mucha más de tal, y nos quedamos así mirando, y decimos, hostia, ese de ahí no es Borja Pérez, el de qué vida más triste. Oye, que no sé, tal, vamos a hablar con él. Total, que vamos. Y sí que era él y tal, charlando le decimos, Borja, te faltan pelotas de venir a nuestro programa Fase Bonus para hablar con nuestros oyentes. Y bueno, dicho y hecho, señor Borja, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, ¿qué pasa? Buenas noches. Sí, me faltan pelotas, pero ya ves, oye, una promesa es una promesa, aquí estoy. Bueno, hay que decir que además hemos tenido algún problema técnico y aquí Borja ha estado con nosotros ayudándonos para que podáis escuchar pues todas las cosas acerca de su serie Qué vida más triste, de la boca del actor principal. Así que lo principal, ¿cómo se crea esta serie, Borja? Bueno, pues esto se crea con un par de amiguetes, que son Rubén Ontiveros, Joseba Caballero y yo, Borja Pérez. Y nada, empezamos a hacer vídeos domésticos, cortometrajes guarrillos con la VHS del padre de Rubén. Y ya pues hicimos cortos hasta de 30 minutos, 40 minutos, demasiado largos. Y vamos, ya nos cansábamos de hacer. Entonces decidimos hacer cortos más pequeñitos, más tirando a humor, porque el gore con el ketchup y eso era bastante cutre. Y entonces el humor era lo que nos gustaba. Y entonces hicimos píldoras pequeñitas y oye, pues empezamos a colgarlas en internet, porque decíamos que es verdad que siempre tenemos al típico amigo que le dejas una cinta de vídeo y no te la devuelve. Entonces el que quería que se la bajase. Y luego Rubén vino con la idea de los videologs, que se estaban llevando de moda, y entonces dice, pues vamos a hacer una especie de eso, de contar tu vida, que es casi todo, ¿verdad? En la grúa y eso, y pues con Joseba, y hacemos una especie de, con las novias y eso, pues bueno, pues una especie de píldoras de 3, 4 minutos, 5, y que la gente se lo baje. Y entonces ahí nació el verdadero Qué vida más triste, porque el boca a boca la gente empezó a bajarlo, se nos petó el servidor y nos colgó este junkies.com y yo creo que ahí nos pegó el pelotazo. Y ahí surgió. Y luego la tele. Bueno, una de las cosas que más nos gusta a nosotros, ya comentaremos luego, porque es en los guiones que tenéis en las series, que son unos guiones cojonudos. Creo que los escribe Rubén Ontiveros y nos gustaría saber si os estudiáis mucho el guión, si vosotros incluís cosas. Hombre, no nos estudiamos mucho el guión, la verdad. O sea, porque Rubén, cuando estábamos en internet, lo escribía a todo correr en el autobús que venía desde San Sebastián, que estaba grabando ahí vaya semanita, que era guionista. Y luego, pues nosotros, como Joseba y yo tenemos la frescura y la naturalidad y eso, pues oye, igual, la base del guión estaba ahí, igual sí que puedes modificarlo un poco, pues alguna expresión o alguna cosa, bueno, teníamos más libertad, ¿no? Entonces así sí, pero vamos, que nos lo daba 5 minutos antes de grabarlo, vamos, o sea que había mucha improvisación también, sí. ¿Por qué nos gustan vuestros guiones? Pues porque la verdad es que tenéis una cultura de videojuegos cojonuda, sois la serie más friki que hay en antena. Tú llevas camisetas de Spectrum, camisetas de Dynamic, tienes un póster de Street Fighter a la espalda, otro de Perico Delgado, usáis frases de juegos, yo me acuerdo el episodio La vida como un videojuego, que usáis la frase de Monkey Island, tú eres cola y yo pegamento. Y a mí me gustaría saber si sois tan frikis de los juegos de verdad. Sí, lo éramos bastante, antes éramos muy, muy frikis, ¿no? Yo siempre hemos ido de salas de máquinas, que ha sido nuestra cultura. Luego la Nintendo, Super Nintendo, pues Mega Drive, pero vamos, yo no tenía todas las consolas, entonces pues yo me acuerdo que tenía la Nintendo, la falsa, la NES, y luego nos íbamos a donde un amigo a jugar a Super Nintendo, luego el amigo este sí que tenía más pasta, se compró la Mega Drive y sí que estábamos jugando con él. Y luego pues yo sí me compré la PlayStation, la 1 y luego la 2, y ahí yo me planté, y o sea que a partir de la PlayStation 2 sí que juego mucho al fútbol, al FIFA y eso. Y luego pues Xbox y PlayStation 3 las tengo un poco apartadas, pero vamos, normalmente nosotros nos hemos quedado estancados en la Play 2. Yo, a mí lo que me parece alucinante, merecido, pero alucinante, es que empezáis con un videoblog, como tú has dicho, que vidamastriste.com, si no recuerdo mal, y que de golpe y porrazo, pon, llegáis a la sexta. A mí me gustaría saber cómo es esto de pasar de un medio a otro así tan de golpe. Hombre, pues yo me acuerdo que la llamada, yo estaba trabajando en la grúa y me llamaron, oye, pues para, me llamó Rubén, que nos han llamado, que quieren comprar el formato y para hacer un capítulo piloto. Y la verdad es que no le di mucha importancia porque yo tengo los pies en el suelo y dije, bueno, pues hacemos el capítulo piloto y luego ya se verán que es una puta mierda y ya está. Y lo hicimos, esto era en julio, pedí una semana de vacaciones, hicimos además la productora era aquí al lado, de Galdacano, al lado de Basauri, y luego la verdad es que yo vi el capítulo piloto y no quedó tan fresco porque estábamos acojonados, lo que dices tú, de llegar a una televisión con focos, con tal, y yo creo que yo estaba interpretando un poco muy asustado, ¿no? Entonces... Pero bueno, yo creo que los directivos de la sexta ya habían visto el recorrido de Internet y yo creo que apostaron por eso, ¿no? Por comprar eso, todo el recorrido y la fama que teníamos en Internet. Y entonces, nada, nos dijeron pues para grabar a finales de agosto y ahí fuimos. Y el cambio, bueno, luego ya con un equipo, la verdad es que todo me impresionó bastante, ¿no? Pero porque, fíjate, estar con Rubén solo en mi cuarto y a estar con 20 personas, 17 o 20 personas eran, no sé, el de sonido, el de la luz, el de no sé qué... Pero luego al de una semana, dos semanas, ya yo como hablo mucho, soy muy sociable, me llevo bien con todo el mundo y bueno, pues como una pequeña familia éramos y muy bien ya. Oye, ¿y en la sexta os dejan improvisar? ¿Improvisáis ahí algo? Las primeras temporadas igual más, ¿no? Pero luego ya la tele, la productora te mete una caña increíble. No, tenéis que hacer tantos minutos y esto es esa batalla. A batalla, pero vamos, como que estás, como que eres un esclavo, ¿sabes? No te deja hacer lo que tú quieras ni nada por el estilo. Y entonces, pues no te dejaba mucho improvisar. Rubén, a ver, sí te dejaría improvisar Rubén, lo que pasa es que no daba tiempo a... Quería ir al guión y a tal, bueno, pues nosotros... Por eso yo creo que prefiero la época de Internet. Pero la última de la tele, la verdad es que hemos mejorado como actores. Digamos que me lo he estudiado más rápido y no me trababa y todo eso. Pero he perdido frescura en pues la improvisación, ¿no? Ahora yo tengo una preguntita para Borja Pérez, el personaje de la serie Qué vida más triste. Oye, ¿qué se siente al saber que tu padre es súper Agustín Bros? Ah, sí, ese capítulo me gustó mucho, la verdad. Sí, Agustín, que es Santi Ugalde en la vida real, pues me llevo muy bien con él. Es un personaje, bueno, es una bellísima persona. Y me ha ayudado mucho porque este ha hecho Vaya Semanita, Marinchina, ha hecho teatro mucho. Entonces era ya un profesional, ¿no? Pero tiene su punto de locura también para estar en la tele. Y bueno, ese capítulo, fíjate, Agustín Bros, pues nos hizo mucha ilusión porque ¿quién no ha jugado al Mario Bros, no? Estábamos todo petado con ese juego. Y sí, me gustó mucho ese el hijo de Mario Bros. Y seguíamos siendo pobres, o bueno, una familia humilde, que en el capítulo, fíjate, podríamos haberla petado económicamente, ¿no? Oye, Borja, a mí me gustaría preguntarte, ¿te pareces tú mucho al Borja de la serie? Pues... Sí me parecía antes más, de hecho cuando empezamos en Internet pues sí que contábamos cosas de las novias, que sí, que es una pesada, que tal, y eso era verídico, era biográfico total, sí, yo tenía la típica novia pesada, Rubén también había hecho cosas así, bueno, con tías, con amigos, a algún amigo que siempre le mientes, bueno, pues yo era un poco crápula, ¿no? Luego ya pues cuando ya pues me cogió una novia, ya me enamoré, digamos, nunca había estado enamorada, entonces ya me casé y ya se acabó eso, ese ser crápula. Yo me considero buen amigo y eso, ¿no? No como tanto como le trato a Joseba en la serie, pero parte en sí tenía ese sentido de crápula y sin sentimientos, ¿no? Sí, la verdad es que era bastante biográfico, ahora ya no. Bueno, Borja, ¿cuántos años lleváis con la serie? Pues la serie hicimos tres temporadas en Internet, que lo grabábamos todos los domingos, un capítulo cada domingo, entonces pues no sé si eran 20 y pico al año, pues hicimos 3 años. Y luego 4 temporadas en la tele, pero que se han grabado en un año y medio o 2, con parones y eso, pero vamos, casi 2 años. O sea, desde el 2008 al 2010 la tele, o sea, 2 años, y luego pues 3 años de Internet. Que supongo que le tendréis mucho cariño a la serie y a los personajes, ¿no? Pues sí, la verdad es que Internet, ya te digo, que era más fresco y era una manera también de reunirnos, porque yo los fines de semana me juntaba con otros amigos y los de Basauri y los de aquí del barrio pues los tenía más abandonado, ¿no? Y cuando curraba y eso no teníamos tiempo. Y era una excusa pues para juntarnos todos, Rubén, Joseba y yo, y hablar y tal, y bueno, y pasárnoslo bien. En vez de ir a un bar, pues estábamos ahí grabando y haciendo cosas. Le tengo mucho recuerdos. Oye, y además de que ya te digo que tenéis una cultura cojonuda de videojuegos, además tenéis en la serie unas frases que son muy pegadizas y muy graciosas. Joder, el toma liada, o la que dice Joseba muchas veces, qué medio quedado. A mí me gustaría saber, ¿son frases sí. estas que usáis a diario o...? Sí, la verdad es que el toma no lo usamos a diario, la verdad. O sea, yo creo que era una expresión un poco que no sé si la sacó Rubén de la manga o no sé, para enlazar algo en el guión, no sé. Pero lo de medio quedado, a lo locurón o a lo tal, o eso sí que son jergas nuestras de barrio, vamos. Pero vamos, se nos ha pegado y lo hemos transmitido y la verdad es que lo ha aceptado mucho la gente, la verdad. Oye, y Borja, esto entre tú y yo, ahora que no nos escucha nadie, ¿las tortas que te dan son de verdad? Ah, sí, son de verdad. No, hombre, lo exagero bastante también, acuso en la torta, pero sí que es verdad que sí, que algunos, hasta a Santi, Agustín, mi padre, cuando me da collejas, pues sí que le da hasta puro, ¿no? Me dice, joder, pero acusa un poco más porque me da palo pegarte y tal. Pero a Nuria no le da palo, vamos, a Nuria ya ha pillado un callo y la verdad es que, bueno, ya sabemos cómo hacerlo y me duele un poco, vamos, solo me pica la cara. Y la verdad es que tengo encima la piel muy sensible y siempre se me queda roja. Y tenemos que esperar a que se me calme o que me echan unos polvos en la tele. Es bastante curioso, sí. Oye, y de todas formas, tú te vengas en la serie porque las tomas falsas del episodio Tetris le metes unas collejas a Joseba mientras está jugando a la Game Boy. Sí, sí. Y además es que es verdad que da puro. Como me hacía a mí Agustín a mí, yo a Joseba es que estaba más atento a no darle fuerte que al guión. Y entonces me acuerdo que eso tuvimos que repetirlo unas cuantas veces. Y al final Joseba me decía, oye, pégame fuerte, que prefiero que me pegues una fuerte que no 20 flojas. Y bueno, salió. Pero sí que da puro, la verdad. Sí que le metí bastante bien, ¿eh? Oye, y ahora que la serie ha acabado en la sexta, no vamos a decir por supuesto cómo acaba, para que la gente aún lo pueda ver y tal, ¿cuál es el futuro de Qué Vida Más Triste? ¿Qué va a pasar con esta serie? Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé, algún año tendrá que morir, pero de momento todavía tenemos vida. O sea, no me imagino yo a Borja Pérez con 40 y pico, 50 años sentado en una cama diciendo toma, flipa, ¿no? Pero bueno, sí que me gustaría, como ya te he dicho que es como un recuerdo que tengo entre amigos, con Joseba, Rubén y Nuria, pues hacer algo, aunque no siga en la tele, que no sé, hasta ya nos dirán algo, si no seguiría, pues me gustaría hacerle este año o alguien o algún año pues un especial, un final alternativo o algo así en internet, en mi casa, en la casa de mis padres, donde surgió, pues ahí donde surge, tiene que morir, para mí, ¿eh? Yo... Y esto también dicen lo mismo, vamos, que algún día nos juntaremos y haremos algo para pasarlo bien y sin presiones y sin tele y sin nada. Hostias, cuando lo hagáis nos avisaréis, ¿no? Sí, claro, lo pondremos en la página web, Qué Vida Más Triste. La verdad es que Qué Vida Más Triste, la página estaba bastante olvidada porque como estábamos con el tema de la sexta y ellos lo movían y ellos lo colgaban los vídeos, nosotros la página pues la hemos dejado un poco olvidada. Te lo digo porque si no nos avisáis os mandaremos una panda de rumanos. Sí. Oye, y ahora que, como te he comentado, como hemos dicho, la serie ha acabado, tengo una preguntita entre tú y yo. Sara, Nuria, Vero, aparte del final de la serie que no comentamos, ¿tú con cuál te quedarías? Hombre, yo me quedaría, como personaje, me quedaría con Nuria, ¿no? Porque realmente es el personaje que siempre ha estado enamorado de ella, no lo sabía, le hacía las putadas y tal, y no lo sabía hasta el final, y luego se da cuenta de que realmente está enamorado. Entonces, yo creo que acaba bien, Qué Vida Más Triste, y en el sentido de que, bueno, pues si acaba con Nuria, pues bien. Y luego la verdad es que, si me preguntas a mí como persona, Verónica Moral es una bendición de persona. Yo me quedaría con ella. Está enamorada en Tiempos Revueltos ahora, en una serie de televisión española. Y sí, es guapa, lista. Es tía para salir, decimos siempre. Hay tías que son más guarras, que son tías para rollo, y hay tías para salir, ¿no? Pues esa es, tiene conversación, tienes guapa, esa es tía de salir. Bueno, una de las cosas que más nos gusta de tu serie y que nos estás demostrando es que sois geniales, sois súper joviales, es que sois la hostia. A ver qué pasa con la serie, si volvéis a antena o no. Y si no fuera así y grabéis ese episodio, nos tenéis que avisar. Porque esta serie, para mí, no tiene que morir. Que sois la serie más friki, mejor de toda la televisión. Bueno, oye, ya te digo que si no, aunque muera Kevin Bautista, pues ya volveremos haciendo otras cosas. No sé, nosotros somos frescos y el humor este pues es simple pero es gracioso, ¿no? Entonces algo haremos. Yo en principio también me gusta, he conectado también con la gente de internet, que también el humor este un poco raro, tirando a Muchachada Nui, pero bueno, también me gusta. He hecho algún capítulo con Axel Casas y Ronquete, que bueno, no sé, si estáis metidos en internet seguro que os suena, VHS se llama la serie. Y bueno, pues sí que de una parte a otra, aunque no sea que sea más triste, por algún lado saldremos, está claro. Bueno, Borja, pues te vamos a ir dejando porque te hemos cogido ahora mismo así un poco de corrido, y que muchas, muchas gracias por estar este rato, por aguantar los problemas que hemos tenido técnicos. Oye, y por ser como sois, y bueno, de parte del equipo, de todos los oyentes, un abrazo muy fuerte para ti y otro para Joseba, que sois una pareja cojonuda. Vale, ya le daré el abrazo de vuestra parte. Y bueno, un saludo para todos los oyentes aquí de A lo Locurón. Venga, gracias, Borja, un abrazo. Venga, hasta luego, adiós. Fase bonus. Nos gusta lo retro. Bueno, y después de esta entrevista que ha estado bastante, bastante interesante, vamos a ir despidiéndonos, señor David. Pues nada, buenas noches, y bueno, el programa de hoy ha sido un poquillo atípico, pero bueno, creo que ha estado muy bien para terminar la temporada. Bueno, David, ¿qué vas a dedicar tu tiempo en el verano? Pues quiero irme unos días seguramente a la Costa del Sur. No tengo muy claro el sitio donde voy a ir, pero creo que al final va a ser Cádiz. El año pasado estuve en Málaga, en la Feria de Málaga, y bueno, me gustó mucho el sur y quiero volver este año, seguramente estar unos días en Cádiz. Y ya pues en el tema de videojuegos, pues tengo la verdad bastantes títulos que me gustaría este verano jugarlos. Muchos van a ser rejugados, que ya acabé hace tiempo, y otros que no había probado, porque sobre todo tengo ganas de coger el Snatch Mega CD, me llama mucho la atención y lo probé hace mucho tiempo por encima, y ese me tiene que seguramente voy a ir a por él. También estoy barajando volver a rejugar algún RPG de 16-bit, el rollo Illusion of Time, el Zelda Super Nintendo o el Landstalker de Mega Drive. Alguno de y esos el, también. El Story of Thor, ¿no? También. Alguno de esos cae seguro. No tengo claro cuál va a ser, pero alguno de esos seguro que caen. Y ya pues nada, también Metal Gear, el Peace Walker de la PSP, que también lo tengo ahí para el veranito, jugar tranquilillo. Y bueno, pues veré también cine, tengo la trilogía de Matrix en Blu-ray, que también quiero repasarla, y le daré caña también a la saga Mega Man, al X4 y el X5, también los tengo ahí apartadillos. Y bueno, ya sobre todo también le quiero jugar mucho al Astan, al CPC 464, tengo por ahí unos jueguecillos y tal, ya he montado el tinglado para jugar en la televisión, y también quiero meterle caña. Así va a estar el veranito. Playa y juego. Ah, playa y Amstrad CPC, ¿no? Sí. Bueno, seguimos, señor Héctor. Hola, bien, nada. Ha estado muy entretenido este programa. Ha habido entrevistas interesantes. Yo creo que para terminar la temporada ha quedado bien. Tenemos entrevistas muy interesantes. Además, lo del estudio de Gimli ha estado muy bien. Ha sido, vamos a decirlo así, muy educativo. Yo por lo menos he aprendido cosas que no sabía. Y bueno, Héctor, ¿qué vas a hacer en este verano? Pues este veranillo, aparte de aprovechar la Feria de Málaga, que será en agosto, o sea, ya mismo, y que podré estar un ratillo ahí todos los días en la playita para que se me quite un poco la cara tan pálida que tengo, también voy a jugar un rato con la 360 al Death to Rings, un juego la verdad que me está sorprendiendo porque gráficamente no llama mucha atención, pero en jugabilidad es el clásico juego que me mola porque es como un hack and slash, como lo llaman ahora, ¿no? Que es de meter hostias, pero también tiene un poco así como combinación de shoot. Está muy interesante. Oye, Héctor, ese es el Dead to Rights, dijiste, el del perro. ¿El del perro o no? Ese es el nuevo. Sí, el del perro. Vale, hostia. Que es un Husky Siberiano. El Retribution. Ese, vale. ¿Qué dices? El antiguo, vale. Es el del perro, este Husky Siberiano, ¿no? Sí. Es que me iba a grabar a mí un Husky Siberiano, unos colegas, pero me dijeron que era hostia agresivo y pasé de pillarlo y me acordé del juego este, que el Dead to Rights decía yo este. Oye, ¿cómo va a acabar el perro? Pero yo creo que el de tu raíz es una de las Kamalamute, ¿no? ¿El cualo? Kamalamute. No sé, yo me gustaba por Balto, tío. Es que siberiano, pero no sé. sí que es muy agresivo, me dijeron para tirarlo en casa y pasé de pillarlo. Yo he tenido y son buena gente. ¿Sí? Sí. Un Doberman mejor, joder, más seguro. Si tienes niños, está bien tenerlos. Un pitbull. Desde Fase Bonus recomendamos todos los que tengan niños que se hagan con un pitbull para que los defiendan. A mí ya mismo llega el Sonic CD, así que... ¿Que te llega el qué? El Sonic CD. ¿Que te llega el Sonic CD? ¿Alguien está haciendo palmas? Y... No, yo estaba cantando Waka Waka con los niños. Mira que antes te pregunto, hostia, a veces escucho sonidos cuando hablas así como si golpeasen la madera o un cajón o algo, y ahora me dicen que está... Tiene toda nuestra atención. ¿Os acordáis que dije la semana pasada que el Altamir era la única persona normal de este grupito? Pues lo retiro. Es curioso que se quite el estrés golpeando la mesa mientras grabo. David, una cosa. Del Snatcher ese que dices es el de Kojima, ¿no? El Snatcher que es como primera persona, ¿no? Sí, sí, es de Kojima y bueno, salió en muchísimas versiones, ha salido en muchas plataformas, pero yo tengo oído que la de Mega CD es la mejor versión. Sí, porque yo me acuerdo eso, yo jugué hace poco al Police Nauts, que es de PlayStation, me gustó un montón, no sabía que Kojima tenía así juegos antiguos tan buenos también. Y del Snatcher, este sí que hay uno que se llama SD Snatcher, que es súper deforme de Snatcher, que es como unos bichitos cabezones, que es de rol, ¿sabes cuál te digo? No, ni idea. Pues es una versión que hicieron más tarde. Sé cuál dices y además hace poco sacaron una traducción al castellano. Sí, porque está en japonés solamente, pero por eso te digo, ¿de lo cual me dices de los dos? ¿Jugarme al Snatcher o al SD Snatcher? Porque son muy distintos, unos como en primera persona y otros en de rol, desde arriba, en plan Chrono Trigger. Nadie juega a los dos. No, yo solo he jugado al SD Snatcher, que a mí me recordaba, sin nada que ver, entre comillas, al Cobra Mission. Se veían los muñequitos así pequeñetes y tal. Es que jugué hace poco precisamente por lo de la traducción. Hasta que no ha estado en castellano no me he metido ahí a fondo, por decirlo así. Pues a ver qué versión me cojo del Snatcher este, porque sí que tenía ganas al Snatcher. A ver si me pillo la de Mega CD o de... De PC había salido en CD-ROM también, no suena, ¿no? No, a mí me parece que no hay versión de Snatcher para PC. En PlayStation, a ver si en PlayStation 1 había salido, vale. Pues a ver cuál de las dos... En PlayStation 1 sí que hay una versión. Sí, vale. Pues a ver cuál de las dos me pillo, cuál está traducida y todo. Vale. Hombre, ahora con la fecha que son, no sé si me tardará mucho en llegar o no para Mega CD el Sonic CD. A ver si así ya le puedo meter caña al juego original. Qué bueno, el Sonic CD. La verdad es que desde que leí el último artículo de David sobre las modificaciones y demás, que la verdad es que desde que conozco a David me da la coña con eso, casi que me planteo pillarme los juegos todos japoneses, macho. Hombre, el tema cambia mucho. El tema de los hercios en las consolas estas de 16-bit es un mundo, ¿eh? Pero cambia exagerado. Aparte de que tú juegas, por ejemplo, a Sonic 1 o Sonic 2 y es que parecen otros juegos. Aparte de que eliminan las franjas superiores e inferiores, el juego va mucho más rápido, mucho más fluido. Es que es una diferencia brutal, ¿eh? Poca diferencia. ¿Pero pasa a 60 hercios en PAL también o es que cambia en ETSC? Claro, el cartucho es PAL, pero tú el cartucho pones la consola en 60 Hz y tú... No, sí, yo sé que hay cartuchos que soportan que van en las dos consolas, pero me refiero, ¿la señal que llega a la tele es 60 Hz PAL o en ETSC? Es PAL 60 Hz. Ah, vale. Porque la Mega Drive, la salida de PAL 60 Hz en blanco y negro, aunque la tele te soporte los 60 Hz... en blanco y negro, y por eso hay que meterle el cable RGB. Por el contrario, la Master System 2 también la tengo modificada a 60 Hz y esa sí, la señal que emite de PAL 60 sí es en color. Son rarezas. Para Mega Drive hay que hacerle el cable RGB, aunque la televisión te soporte los 60 Hz, se ven en blanco y negro. Pero con la Mega Drive uno no hace falta, ¿no? Porque esa ya tiene para RGB. Efectivamente, ahí es simplemente el cable. Ah, vale. Señor Albert, ¿qué tal todo? Pues muy bien, la verdad es que como hemos comentado, da un poco de pena acabar con el programa, pero bueno, aprovecharemos el tiempo para dedicarlo a otras cosas también. Creo que con el poco tiempo que llevamos y demás, podemos estar contentos de la buena acogida que ha tenido la gente con el programa. Bueno, Albert, ¿y a qué te vas a dedicar este verano? Pues tengo pendientes bastantes juegos de PC y de Xbox, sobre todo, y por fin me he hecho con una Pippin de desarrollo, la consola esta de Apple y Bandai, que lo bueno que tiene esta máquina para desarrolladores es que te carga todo tipo de, de juegos, y me parece que hay bastantes juegos que no llegaron a salir al fracasar la máquina y se encuentran por internet. Así que en breve tendremos análisis de juegos de Pippin en SakuraBit. Señor Marcos, ¿qué tal todo? Pues bien, lo mismo que los demás, ya acabando el último programa de la temporada. Pero bueno, por mi parte, bueno, hoy un programa bastante bueno también, sigue manteniendo el listón. Y nada, a ver si ya volveremos después para la siguiente temporada. ¿Y en este veranito a qué vas a jugar, Marcos? Pues tenía, tampoco es que tuviera mucho así en mente, quería desconectar un poquillo de las consolas de videojuegos. Por un lado, tenía todavía ahí pendientes los Mario Galaxy, el Mario Galaxy 2 para la Wii y el New Super Mario, eran los que así más o menos iba a jugar un poquillo. Y también el Sin and Punishment, que había salido también para Wii. Y poco más, así de retro también tenía con un amigo todavía pendiente una quedada para pasarnos unos cuantos juegos de tanto de consolas recreativas y tal, recordando viejos tiempos. La Coca-Cola, las patatas y emulador, ¿no? Efectivamente, y portátil y conectado a la tele de 42 pulgadas, que se va a ver perfecto. Bueno, señor Altamair, ¿qué tal? Bien, bien, Ignacio, un poco triste porque se acaba esto, pero bueno, yo creo que vamos manteniendo una buena línea todos los programas y bueno, las cosas tienen que llegar a su fin, pero bueno, por suerte volveremos, así que hasta pronto. Y volveremos con fuerzas renovadas y, como he dicho antes, atentos, ya con el primer programa vais a alucinar. Pero antes de nada, Javi, ¿a qué vas a dedicar este verano? Pues tengo que estudiar bastante, porque está jodida la cosa ahora y hace falta eso, darle duro. Pero bueno, hay una cosa que no quería dejar pasar este verano, que era rejugarme para sacarme el Shadow of the Comet, aquella aventura gráfica de Infogrames. ¡Oh, qué buena! Perdón. Sí, sí, le tengo ganas ahí, o sea, se me acabé en su momento, pero dije, joder, aquella musiquita, se me va a volver a acabar. Y también el Silent Hill Homecoming, que ahora actualice el ordenador con una tarjeta gráfica nueva, ya me tira perfecto y eso. Pero básicamente esos dos. Bueno, y luego me gustaría Alan Wake para no tener Xbox, o me la envía Javi a uno de estos por correo, la Xbox 360 con el Alan Wake, o no va a poder ser. Así que, con esos dos por ahora, Silent Hill y Shadow of the Comet, va bien. O sea, Shadow of the Comet, ¿jugarás a la versión de CD? Sí, es la que tengo con voces, sí. Que tiene las voces ahí de los personajes y sí, el interfaz es un poco complicado, pero también recuerdo que me ha gustado mucho la música y la historia en general, como leo bastante de Lovecraft, me había gustado. Sí, el juego a mí me gustó, pero muchísimo. A mí me recordaba mucho a otro que también sacó Infogrames hace tiempo, me parece que se llamaba Eternam, pero este Shadow of the Comet sí que eran muy parecidos. O sea, estéticamente me refiero, y con el engine, vamos a decirlo sí. Así, era muy parecido, pero este Shadow of the Comet era una panavilla. Sí, el Eternam tenía una especie como de escenas en primera persona, así que era como más poligonal, y luego también tenía cuando el personaje andaba en normal, se veía de lado, pantalla lateral, y sí, es una aventura, no es muy conocida, pero a mí me gustó muchísimo, es muy, muy, muy ambiental. Todo, con las clases victorianas y todo, las tramas, lo que va sucediendo y todo, que es algo de 3 días, los decorados, me gustó muchísimo. Así que a ver si le cuando cojo el emulador con el 2Box y nos ponemos con él. José Andrés, ¿qué tal? Pues nada, nada, aquí estamos. En fin, este verano tocará tostarse un poquito al sol y emular un poco a los alemanes que vienen a nuestras costas, que parecen algunos ya casi cigalas humanas andando por ahí. ¿Y a qué vas a jugar este veranico, José Andrés? Pues la verdad es que tengo varios proyectos en mente y no sé al final por cuál decantarme. Quiero volver a coger el Phantomas 1 de Spectrum, que todavía no lo he concluido. Tengo pendiente también el Heart of Darkness de PlayStation, que salvando las distancias tiene ciertos parecidos, podría decirse que con el Flashback o el Another World y más cosas a las que quiero retomar. Pues hace tiempo me pasé el Terranigma, que me encantó, y lo tengo pendiente de volver a pasármelo una vez más, porque como ya dije, es uno de mis juegos favoritos de Super Nintendo, junto con el mencionado Illusion of Time, del que ya hablamos en otras ocasiones. Y más juegos así que tengo pendientes, por supuesto el Rastan, del que Ignacio sabe que soy un gran seguidor, Shadow Dancer y alguno más por el estilo. El Heart of Darkness, yo recuerdo cuando salió en PlayStation 1, que yo me lo llegué a acabar, José Andrés, qué pedazos de vídeos tenía, ¿eh? O sea, eso sí que era adelantado para su tiempo. Y además adelantadísimo, porque el proyecto empezó para Super Nintendo y hasta que no estuvo la PlayStation disponible no pudieron sacarlo adelante. No, aparte es un proyecto que estuvo 7 años, ¿no? Creo. Era Amazing Studio este, pero la gente de Steam metía gente de varias compañías a la vez, tío. Empezó, luego quebraron y finalmente fue Infogrames, si no me equivoco, la que sacó el proyecto adelante. Es que yo tenía la versión de PC. Al acabar os salía vosotros también lo de poneros unas gafas 3D y ver la escena en 3D. Sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí que salía así. está muy chulo. Se jugó unas animaciones que eran una gozada verlas, sí, sí. Sí, increíble. Y otro que me robó el corazoncito hace tiempo, que también tengo pensado darle alguna oportunidad, es el mítico para mí Terminator CD, un juego que me encanta, muy superior en mi opinión al resto de consolas o de versiones para el resto de consolas disponibles. Y hay uno que me ha gustado especialmente, al que le dedico pocos minutos cuando tengo poco de tiempo, que si bien es un juego comercial, el Sonic Rebirth, el que actualmente está disponible en la primera beta, pero tiene un encanto que lo hace único e intrínseco en su género, puesto que emula el primer Sonic de Mega Drive con el añadido de algunas de las pantallas en Master System. Veremos si en la versión final se incluye en la totalidad de pantallas disponibles en Master System y Game Gear. En fin, para los fans de la Iglesia Azul, yo creo que es una adquisición bastante recomendable, más aún teniendo en cuenta que es totalmente gratuita. La verdad es que el otro día le hice caso al José Andrés con el juego este, y a quien le guste Sonic le va a gustar. A quien le gusten los Sonic clásicos, tiene una esencia de esos juegos que le va a gustar. Bueno, y para acabar, ¿yo a qué me voy a dedicar? De primeras tengo una mudanza en ciernes, me mudo a lo que espero que sea mi casa ya de por vida, me prepararé una habitación con todo lo que pueda retro y tal. ¿Y a qué voy a jugar? Bueno, de primeras, tengo un juego muy viejo que supongo que Altamayor lo conocerá, el Seven Guest, que la historia de este juego es que es para CDI. Y yo no tengo CDI, tendré que tirar de emulador por ahora, y quería saber alguno más me recomienda una cosa, de CDI. Una cosa, de CDI tienes el emulador, el Seven Guest va en SCUMVM, por si acaso te puede dar algo. Cuando veas el artículo ya vendrá por ahí el SCUMVM comentado, entonces así te funciona esa versión en PC. Quería mirar a ver algún jueguito más de CDI, porque es una consola que no le he hecho mucho caso, pero antes de animarme a comprármela, a ver alguno que tenga por algún jueguito que me recomiende. Pues yo tengo aquí el Boom Cycle, que tengo entendido que es de lo mejor que hay en CDI, lo que pasa es que todavía no lo he podido jugar. Me gustaría saber si alguno de vosotros lo ha probado. Ese me lo acabé yo con un colega que se llama Jorge, que me lo trajo un día a casa. Tal, estuvimos ahí en plan tal, hasta que nos lo pasamos. Es en FMV, en Full Motion Video, y sobre raíles todo el tiempo vas, porque tienes predeterminadas en primera persona, pero tiene unos vídeos muy chulos y estaba en español doblado, que me llamó la atención para aquella época. Que eso es muy, muy peliculero, parece una película, y el final está muy, muy chulo. El final me gustó muchísimo ese juego. Merece la pena solamente por el final. Tiene partes también de disparar, así como de tiroteos, y luego una parte, me acuerdo de una parte que estás con una especie como de Dalai Lama, que te estaba rayando muchísimo, dándote el coñazo, con un árbol que tenía hojas y que tenía frutos, pero sí, está bastante bien el juego ese, ¿eh? Siendo así antiguo y tal, está muy bien. Bueno, ¿a qué más tengo por ahí previsto echar unas partidicas? Pues en cuanto tenga todo preparado, tengo la Sega Saturn, entre ellos, Héctor, que me quiero pasar el día al arcade, pero no tengo pelotas, vaya juego más difícil. Qué complicado, Mira, hostia, Te voy a decir un truquillo, ¿no? Para poder pasar, creo que es conseguir más crédito. ¿Tú has visto este juego que tiene el Deep Sky? Que es como que tienes que derribar submarinos. Que es aburrido de cojones el juego, pero bueno. Cuando más submarinos derribes, más créditos tendrás para poder llegar hasta el final. Un poco ahí el truco que tiene ahí la cosa. Vale, porque tendré que tirar de eso, porque el juego es complicado, hostias. Cuando solemos decir que los juegos van, juego de lucha y tal, lo de patada y puñetazo o salto, en este juego se queda a la altura de la mierda. Tienes combos, pero es que es acojonante la cantidad de golpes que tiene este juego, ¿eh? Bueno, y cuando haya dos, eso es un frenesí ya, macho. Eso es impresionante. Ahora, lo jodido sobre todo cuando llegas en la parte del... Con el tío este, el tío de la barba. La parte del final. Eso ya sí que es casi imposible el juego ahí, ¿eh? Te lo digo. Vas a soltar tinta para pasártelo. Yo por ahora me quedo en una especie de habitación donde hay unos androides que giran con unas patas. Siempre me suelo quedar por ahí. No, pues te has quedado por la mitad del juego, vaya. Es jodido. Sí, es bastante chungo, ¿eh? Pero vamos, vale la pena dedicarle tiempo a ese juego, ¿eh? Porque es que mola bastante, sobre todo si es ado. Sí, ese juego no piensa a nadie que te eche una manita, ¿no? Sí, sí, pero solemos caer los dos siempre, ¿eh? Más o menos. Lástima. No sé, yo me acuerdo de ese juego en la recreativa que también le dábamos muchos vicios, y es que jugando a dobles era cuando realmente llegabas hasta el final. Bueno, y para acabar, rescataré algún jueguito de Spectrum que tengo por ahí guardado. Quiero terminarme, no sé si alguno lo conoceréis, el Hero Quest o el Cruzada Estelar. Quiero acabármelos de una vez porque son juegos que igual hace 20 años a los que estoy jugando a ellos. Y el último, quiero probar y pasarme el Alone in the Dark 1 en el emulador de MS2 de la Nintendo DS. Eso va a ser lo que quiero hacer en este verano. Sí, sí, porque yo creo que poca gente sabe que hay un emulador de MS2 para Nintendo DS, y sí, sí, ahí está. Y emula, ¿qué tecnología tiene, Ignacio? ¿Como un 286 o un 386 o cuánto tendrá? Emula el off-codec, según lo que he leído, de un 286. Pues, aún da para bastante. Después jugar ahí al Dune 2, incluso con el Stylus, como si fuese un ratón y tal. Eso también lo comentaremos cuando hagamos el artículo emulador, se comentará también ese. Sí, es que el con lo del Stylus... El emulador ese era el Dogbox. Es otro, se llama DFX86, por lo que sea DOSBox tiene un problema legal con Nintendo y no puede sacar su emulador para la consola, para la Nintendo DS. Entonces hay una persona, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, que se puso manos a la obra y puso todo su empeño y el tío ha conseguido emular un 286 con VGA Sun Blaster en una Nintendo DS. El Dune 2, Alone in the Dark y algunos más que he probado funcionan muy bien. Entre ellos el Shadow of the Comet, que tú decías antes, Altamir, funciona perfecto. Oye, yo os quería hacer una pregunta. ¿Alguno de vosotros ha tenido la ocasión de probar el nuevo juego del Secret of Monkey Island, el remake de la segunda parte, el Adventure Collector's Edition? Que sacaron una del 1, del Secret of Monkey Island, sacaron un remake, y del 2 también, hace una semana habrá salido o así, ¿no? Sí, hace poquito, por eso alguno de vosotros lo ha probado, porque tengo bastantes esperanzas puestas en este. Pues a mí que se te diga, yo por el primero no me gustó mucho, ¿eh? No pierde todo el encanto, los personajes están un poco como colgados en los escenarios, y la versión original creo que está en inglés solamente, sin subtitular, ¿sabes? No me acabo de convencer, la verdad. Al menos el 1, el 2 no lo probé todavía, pero creo que tenía un poco la misma historia. El juego al que hay que jugar es al Predators este, basado en la nueva película de Predator, para el iPad, iPhone y demás, y tiene una pinta, por lo menos, interesante. Yo la caña de verano. Efectivamente. Que ha sido que he apretado aquí el botón del micro mientras hablaba. que se me oye puta madre. Guay. Ahora perfecto. Así mejor. No sé qué te iba a decir. Ese era el que ibas a jugar este verano, ¿no? No sé si vale más de un euro, ¿no? No es tan bueno, tío. Es tan bueno. No, he visto unos vídeos hoy, tío, y estoy lleno. Joder, tiene buena pinta, ¿eh? No sé, nos tienes que recomendar así algún jueguecillo de iPad que valga la pena. Hostia, pues tienes un montón de juegos. Tienes de Capcom Resident Evil 4, el Street Fighter 4, tienes los remakes estos del Final Fantasy que están bastante bien. Tenéis el juego este de lucha de Bruce Lee que también está muy bien, está hecho en España. El Assassin's Creed este que también está bastante bien. Y sobre todo lo mejor son los precios, que están muy baratos. Bueno, pues damos por despedido el último programa de Fase Bonus, el último de la temporada. Recordar que a no mucho tardar volveremos con muchas novedades, pero hasta entonces recordar que nos tenéis que seguir a todos en los miembros del podcast, donde escribiremos tanto artículos como impresiones, vamos, más o menos a lo que vayamos a estar usando este verano. Recordar sakurabit.net, que nos podéis seguir mandando correos, os agradeceremos que nos sigáis mandando correos, así para la próxima temporada ya empezaremos con la sección de desescrito un mail a tope, con toda la caña posible. Recordar la dirección fasebonus@sakurabit.net, que podéis seguir mandando algún audio correo, aunque no estemos ahora mismo en concurso, podéis mandar alguno, pues lo mismo, diciendo a qué os vais a dedicar este verano o tal, y también en la siguiente temporada, pues pondremos alguno. Recordarla, para escuchar el programa, ¿a qué páginas tenéis que acudir? iVoox, iTunes, Espacio Podcast. Recordar también que para que veáis los avisos de cuando sale el programa, complejolanda.net, pixelgordo.com y la página de nuestros compañeros de RetroBeat. Poquito más os podemos decir, que también estamos en Twitter, hemos superado los 200 seguidores en Facebook, que para ser la primera temporada creo que nos ha ido bastante bien, gracias a vosotros, gracias a todas las personas que han participado con nosotros, gracias a todas las personas que hemos entrevistado, siempre han estado ahí, nos han dado este ratito, un ratito para que todos aprendamos, que nunca nos han puesto ninguna pega, y bueno, pues no podemos decir nada más que hasta luego, nos veremos dentro de nada, estar atentos y sobre todo visitar la página, donde iremos poniendo, como os he dicho, todas las novedades y todos los artículos que se nos ocurran, sobre todo atentos al artículo que tiene pensado el señor Altamir, y sin nada más que deciros, nos despedimos todos, un abrazo muy fuerte y hasta luego. Eternity. Hola, ya hemos llegado. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Hola? ¿Hola? Hostia. ¿Y la gente? ¿Dónde están? No sé, tío. A ver. Ah, mira, han dejado un post-it. ¿Ah, sí? Aquí. A ver. Nos vemos en septiembre. Pasad buen verano. El último programa ha quedado de puta madre. Postdata. Javi, no te preocupes por tus correos, que los ha leído Altamaís. Nos vemos en septiembre. Nos vemos en septiembre. No me jodas, hombre. ¿Cómo que septiembre? Pero encima Altamaís pone un gallego a leer mis correos. Claro, se llama Javi y así Ignacio no se tiene que aprender otro nombre. Qué putada, tronco. Si es que ya te decía yo que estos no eran tío limpio, que estos no eran de fiar. No. Sí, vaya Judas, que no avisan para grabar, ni nos esperan para fiesta, ni... Bueno, nada, que parece que aquí está todo el pescado vendido ya. ¿Qué hacemos? No sé. A ver, piense. Nos podíamos, ir a mi casa a jugar a Xbox, ¿no? Por ejemplo. Ah, pues mira, estadio que está de puta madre. Sábado por la noche, Xbox, tranquilito hasta las tantas, está de puta madre. Unas cervecitas y a vicio, tío. Uy, mensaje. A ver. Anda, de la chica esta que juega a voleibol, la que te presenté el otro día. Ah, sí, me la encontré ayer. Joder, macho, qué pibón, truco. Ya lo tino. A ver, dice: fiesta para inaugurar la piscina de mi chalet. Coño, dile a Dani que se venga, que ayer le vi y me dejó con ganas de más. Ey. No hace falta que traigáis nada, hay comida y alcohol de sobra para todos. He invitado a mis compañeras del equipo. Seremos 12. Besos. Estás pensando lo mismo que yo, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que esto merece que nos llevemos la Xbox a su casa y juguemos mientras allá beben. Sí, tío. Es lo suyo, venga, arreando. ¡Está tope!